En un rincón alejado de la localidad de Merlo, está ocurriendo un suceso de características paranormales. Hijo, ¿qué te pasa? Por Dios, hablame. Tírate un qué, tírate un paso. Hijo, estás poseído, no puede ser que bailes con un boludo todo el tiempo. Yo voy a llamar a un exorcista. Y acude un cura exorcista que no logra solucionar su problema. Hola. Hola, padre, necesito su ayuda. ¿Qué pasa, hijo? Tengo a mi hijo que está poseído, padre. Se la pasa todo el día bailando con pasos satánicos. Está hecho un pelotudo bailando todo el tiempo los guachiturros. ¿Cuántos años tiene su hijo? 16 años, padre. Qué bueno. ¿Me lo podés traer a las 12 de la noche? Y me lo dejas toda la noche que le voy a sacar los malos espíritus. Padre, estoy desesperado, no puede venir a casa ahora. ¿De dónde es usted? De Merlo, padre, de Merlo. Me quedo un poco lejos. Yo estoy en Barrio Norte. Además tengo una reunión con unos monaguillos hermosos. ¡Ay, no me toquen, locos! Bueno, lo tengo que dejar. Estoy muy ocupado. Chao. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y aparece el gran exorcista en su moto Harley Davidson. Yo, papá, el gran Norberto. ¿Y vos cómo me vas a ayudar? ¿Dónde tenés la cruz, el agua bendita, el cuello mago de cura? Vos decime dónde está el pibe, que te lo voy a dejar como nuevo. Está en la pieza, Norberto. Pero por favor, tené cuidado que ahora está tirando un paso y le está dando vuelta a la cabeza a 360 grados. Y comienza la lucha entre el bien y el mal, entre el rock y los guachiturros. ¿Qué te pasa, guacho? ¿Qué querés? Pendejo, deja de romper los huevos con esa mierda. Te bendigo el nombre de Judas, Maiden, Riff y Papo, amén. Cuidado, Norberto, que está meneando la colita y se te acerca un ritmo rimbombante de los guachiturros. Dale, nene, deja de joder. ¡No, guacho, no! Cuidado, Norberto, que está volando. Me estás agotando la paciencia, pendejo. Deja de volar y cortala con esa música de mierda. ¡No! ¡Guacho, te vomito todo! Además me vomitas, me ensuciaste la campera de cuero. A vos te voy a curar por las buenas o por las malas. Vení para acá. ¡No, no, no me toqué! ¡No, salí! ¡Oh! Una película que te va a dejar con la boca abierta. ¿Y Norberto? ¿Lo pudo curar? Sí, papá. Por un par de años no va a poder bailar ningún guachiturro. No te preocupes. El exorcista. Un exorcismo que te va a hacer doler. Próximamente en las mejores salas. Y ese apellido está mal. Hace ruido en una rueda. Y de chapa viene mal. Pero yo iré dando igual. Por el sol, ¿no? Porque no anda ni para atrás. Está flojo de cubiertas y lo tengo que alinear. Pero este pequeño auto rojo yo lo amo de verdad.